gente bailará la noche entera. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailará la noche entera. Batunguera,